Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí en los estudios Julio Pardo, aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y en el estudio, acompañándome como todos los martes, Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Ro? ¿Cómo va, Luis? Muy bien, muy bien. Ahí. ¿Todo en orden? Ahí nos decía Nati que por las 6.90 en este momento hay fútbol. No, no, pero después lo sacamos igual. Bueno, vos decís que tomamos el dial, perfecto. Sí, sí, sí, igual bueno, entramos, sí. Muy bien, muy bien. Bien, Luis, la verdad es que estamos en nuestro primer programa post-electoral. Sí, sí. Un poco consternados. ¿Por qué? No, por los resultados, estoy pensando la palabra correcta. ¿Qué, a vos te llamó a sorpresa los resultados? Es una pregunta complicada. Ah, ¿viste? Un poco sí. No el grueso de los resultados, pero sí me llamó la atención el crecimiento que ha tenido en votos el gobierno desde las PASO para aquí. Sí, sí, eso sí, bueno, pero está bien, ¿qué va a hacer? No, que va a hacer nada, no va a hacer nada. Pero esto es, como dice Serra. Es que sos más viejo que yo, Luis. Como dice Serra, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ¿qué va a hacer? Sí, será que yo ya estoy curtido, como yo vengo del 73 perdiendo por goleada, no gané nunca. No, yo tampoco gané nunca, pero bueno, igual uno hay ciertas cosas que son difíciles de comprender, más allá de que uno sabe que siempre tiene las de perder. Pero bueno, el resultado electoral también es un diagnóstico, ¿no? Es un cuadro de situación y en función de eso hay que accionar. Sí, ahí. Y bueno, pero está bien. Habrá que seguir por otro lado. Sabemos que por el lado electoral y del voto, si, yo me quedo con esa frase, no sé si es textual, de Galeano, ¿no? Que dice que si votar serviría para algo, ya los políticos lo hubieran prohibido, ¿no? Uh-huh. Bueno, con eso te dijo todo. Son cuatro palabras y... Y ya está, esa claro. Es la realidad. Sí. Bueno, es el. Después de la religión, el voto es el opio de los pueblos. Uh-huh. Para mí, pero bueno, ¿qué va a hacer? La mayoría todavía acepta ir a votar. Uh-huh. Sí. Bueno, pero también estoy de acuerdo con que el que vaya a votar. ¿Qué problema hay? Sí, no creo que lo importante es tener el foco en el lugar correcto en términos de hasta dónde llegan las elecciones, ¿no? Que tienen un techo muy bajo y que son sencillamente una expresión muy acotada, muy limitada desde el punto de vista de que allí no se introducen demandas, reclamos o inquietudes, sino la cara de una figura, en la mayoría de los casos mediática, televisiva, y a través de eso, digamos, a través de esa elección o a través de ese voto, es que podemos interpretar un mensaje, pero que nunca vamos a estar cerca de la interpretación lineal de ese mensaje, sobre todo porque quienes votaron a Cambiemos, como quienes votaron a Unidad Ciudadana y a todas las fuerzas, dicen cosas diferentes uno del otro. Uh-huh. Pero tenemos estos resultados. Sí, yo ya perdí la cuenta de cuántas elecciones van que se vota por la cara del tipo o de la mujer y no por programa. Uh-huh. Nadie vota por programa hoy. No. O sea, el programa es el no programa, es la cara. Entonces con eso ya está claro, es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Uh-huh. Sí. Bueno, después por ahí vamos a comentar un poco más si hay algún resultado, hacer algún análisis de resultados. Y tenemos, sí, dos temas que son para nosotros interesantes, que no tienen que ver con las elecciones, porque es lo cotidiano. Hay Va a comenzar un juicio, un procesamiento a delegados del diario Perfil, que desde el 2013 están con esa cuestión y esa denuncia, y creo que para fines de noviembre empieza el juicio. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los delegados para que nos comente bien qué es lo que está pasando. Y después tenemos lo de Pablo Pimentel. Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, fue amenazado, no es la primera vez que esto sucede, sí. Fue amenazado el sábado 21, quedó algo desdibujada la noticia en función de que ese fue el día que Sergio Maldonado reconoció que el cuerpo encontrado era de Santiago, y también que al día siguiente eran las elecciones, y bueno, la coyuntura, digamos, se ha llevado puesta un poco esta noticia, que, bueno, recibió un llamado telefónico anónimo en el cual lo amenazaron de muerte. Vamos a hablar con él en un ratito para que nos cuente no solo, digamos, los pormenores, los detalles de esta amenaza, sino también, digamos, las hipótesis que está tejiendo APDH. No olvidemos que hace pocos meses encontraron en la puerta de su local una cantidad de balas de FAL. Sí. FAL se llaman las armas, sí. unas 90 balas tiradas en la puerta de la PDH, así que esto no es la primera vez que sucede, y responde una seguidilla en la cual, bueno, uno ya se encuentra con un hilo, digamos, no creo que sean en sí mismas cada una casos aislados, sino que, bueno, hay una repetición, y evidentemente, bueno, APDH, el problema con APDH es que molesta por distintos lados, entonces es medio difícil terminar de definir de dónde vienen estas amenazas, pero vamos a hablar con Pablo Pimentel también para ver cuál es su opinión al respecto. Bueno, vamos a una pausita, Nati, y después volvemos. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y como habíamos comentado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Rubén Sofrin, que él es delegado del diario Perfil y uno de los trabajadores que, en unos días más va a ir a un juicio penal. Rubén, buenas noches. Rosaura Barletta y Luis Angiot, te saludamos, y nos interesaría, nada, aunque sea una introducción mínima de por qué llegan a esta situación o lo llevan a esta situación y este estado, ¿no? Bueno, gracias por el llamado, colegas. Mirá, la cuestión es muy sencilla. En el año 2013, el 30 de octubre, nosotros realizábamos elecciones de comisión gremial interna el 30 de octubre. Uh-huh. Ese día, nosotros hacemos un procedimiento especial, se elige en asamblea la Junta Electoral encargada de velar por los comicios y organizarlos. Bueno, ese día nos desayunamos con un despido masivo de 13 compañeros por parte de la editorial Perfil. entre ellos un integrante de la Junta Electoral que por ley sindical en Argentina tiene inmunidad gremial igual que la que tienen un candidato a delegado. Sí, sí. Frente a esta situación, para que los oyentes entiendan, para cualquier sindicato, ese día es un día sagrado. Se eligen delegados, se eligen los representantes sindicales de los trabajadores, y la empresa hizo, es tomando una gráfica que una vez me dijo un sindicalista, es como pegar a la madre el día de la madre. Sí. Un hecho brutal, bestial, que denotaba una intencionalidad patronal muy grave, que era avanzar sobre la organización gremial colectiva y destruir definitivamente el proceso que habíamos tenido en perfil durante mucho tiempo del desarrollo de una comisión gremial interna. Bueno, frente a eso lanzamos un paro de actividades que duró mucho tiempo. El Ministerio de Trabajo decretó en dos oportunidades la conciliación obligatoria, exigiéndole a la empresa que acatase la conciliación y reincorporase a todos los trabajadores. La empresa en primera instancia se negó, tuvo que declarar una nueva conciliación obligatoria. Como la empresa no cumplía, fuimos nuevamente al paro de actividades. Y finalmente, esto terminó con fallos judiciales de reincorporación. Y seis meses después, en junio del 2014, nos llega una citación judicial por violar la libertad de prensa, porque un día de esos de paro, el diario por fin salió más tarde, producto de que el paro era masivo y prácticamente total en la editorial. Entonces, invocan el artículo 161 del Código Penal, con prisión de 1 a 6 meses, por violar el de la difusión de ideas. Nosotros simplemente hemos dicho, esto es una vergüenza que tiene características, digamos, de escala internacional, porque nosotros hicimos un paro, no para que la empresa propietaria del perfil, el señor Jorge Fontevecchia, no pudiera sacar o emitir sus ideas, sino para defendernos de una agresión empresaria brutal, porque tuvimos despidos el día de elecciones de comisión interna, nada más que eso. Rubén, además, si suponemos que hacer un paro para trabajadores de prensa es violar la libertad de prensa, entonces no tienen un amparo de en medidas de fuerza gremiales que les permitan defender sus derechos. Bueno, das en el clavo. En primer lugar eso. En segundo lugar, vos fijate lo siguiente. Nosotros no somos profesionales. En este punto, si bien tenemos una característica profesional, somos también trabajadores de prensa, así estamos comprendidos en el convenio y en el estatuto del periodista profesional, que es hasta hoy en la Argentina, desde el año 1946, la instancia más alta que hemos alcanzado en defensa de derechos sindicales y de libertad de opinión los trabajadores de prensa. Entonces acá el problema es el siguiente, insisto en esto porque es muy importante, cuando los legisladores de épocas muy pasadas pensaron el Código Penal, dijeron, bueno, cuando Mitre, Sarmiento o algún otro emitían a través de sus diarios sus ideas, porque esos eran los diarios en 1800 y pico, y alguien quería prohibírselo, el Estado, alguien, era violar la libertad de prensa. Pero acá no es que, incluso Perfil tiene la .com, la web, el diario salió, tenemos diarios impresos de ese día. Nosotros no quisimos impedirle a la empresa, no porque no podamos, y es otra discusión, que las ideas de Perfil se emitan. No había ningún problema. Nosotros lo que no queríamos permitir era despido de trabajadores, y en un día que es sagrado para los trabajadores de Perfil, los trabajadores de prensa y los trabajadores en general, porque nosotros tenemos un método desde el año 98 democrático de elegir quiénes van a ser los delegados del personal y van a defender nuestros derechos frente a una empresa que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a profesar una actividad antisindical muy notable. Ahora, ¿cuál es la posición de la empresa en esta judicialización? Porque entendemos, hay una fiscalía que actúa de oficio, digamos, la empresa no es parte en este conflicto. Exactamente. Mira, das en el clavo también en esto por lo siguiente. Perfil aparece como denunciante 3 días después de que tuvo dificultades para el diario para su salida, aparece como denunciante y luego la justicia actuó. Quiero destacar lo siguiente. uno de los días del paro, Perfil, como por la magnitud que tenía el paro, Perfil convocó a la Policía Federal. Uh-huh. Vino a la Policía Federal, se reunió con las autoridades, se reunió con nosotros, vio la situación y dijo, esto es un conflicto gremial, no tenemos potestad para intervenir. Claro. Se retiró. No contentos con eso, llamaron el mismo día, era un viernes de diciembre ya del 2013, llamaron a la prefectura. Mm. Esto que les cuento está documentado, está en el juicio, está incluso en todo el texto del expediente judicial. Uh-huh. Viene la prefectura y dice, miren, en primer lugar nosotros tenemos otro tipo de... Era el momento, no sé si ustedes recuerdan, que la prefectura y la gendarmería estaban más acabadamente en barrios de la ciudad de Buenos Aires, sí, por los problemas de inseguridad. Uh-huh. Y bueno, viene la prefectura y dice, miren, no te vamos a hacer, pero que este es un conflicto gremial, y se retiraron. No contento con esto, viene la Policía Metropolitana. Y quiero marcar algo que ahora no sucede, pero sucedía así en 2013, que mientras la Policía Federal y la Prefectura estaban bajo el mando del Gobierno Nacional, de la doctora Kirchner, claro, la Policía Metropolitana dependía del gobierno de Mauricio Macri, en ese instante, en ese momento, jefe de gobierno de la ciudad, no como es hoy presidente. Uh-huh. Viene y dice, yo voy a dar participación al fiscal de turno. Perfecto, dijimos. Hace participar al fiscal de turno, que dice, se tienen que retirar de ahí porque esto es un conflicto gremial, lo demuestra que está interviniendo el Ministerio de Trabajo, no tenemos que retirar porque no hay nada, la policía no tiene nada que hacer ahí, la metropolitana. Se retiran. A pesar de todo eso, un fiscal posterior, evidentemente la empresa habrá buscado el fiscal conveniente, claro, para todo esto, decidió encarar el juicio. Uh-huh. En primera instancia se declaró la falta de mérito. Claro, pero el fiscal insistió. Entonces el juez tomó la decisión de, somos 6 compañeros acusados, 5 integrantes de la comisión interna, de los delegados, y un 6º integrante de la Junta Electoral de aquel momento. Mm. Al integrante de la Junta Electoral la absuelve. Y entonces nosotros apelamos a Cámara, por mm-hmm, los 5 compañeros que teníamos, porque el juez nos determina la condena a nosotros, en el sentido nos procesa. Luego vamos a Cámara. En Cámara se produce una situación notable, que es la siguiente. Se produce en fallo dividido, convalidan el acceso del juez de primera instancia. Mm. Pero, en fallo dividido es importante, el juez Divito, de la Sala 7 de la Cámara, en lo criminal y correccional, resuelve que darnos la razón, argumentando que bajo el derecho de huelga, toda acción que se desarrolla no puede ser separada del concepto de derecho de huelga, y por lo tanto es un articulado comprendido en la Constitución Nacional y correspondía la absolución nuestra. Mm. Pero el fallo dividido, perdemos en Cámara, y ahora hay un juez que ha determinado, primero en el mes de marzo suspendió esto porque había movilizaciones en ese momento de las centrales sindicales y evidentemente no quiso tener ningún problema, claro, lo convoca una semana después de las elecciones. El fallo de Cámara fue resuelto, lo tuvieron guardado durante casi un mes, y lo dieron a publicidad al día siguiente del triunfo de Macri sobre Scioli en el balotaje. Sí. Con lo cual acá tenemos una justicia que ha operado en función de los intereses de la empresa. Y quiero darles un dato más que no es menor para nosotros. El presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, uh-huh, estuvo presente en varias oportunidades en los distintos edificios donde se desarrollaba, ahora es uno solo, el quehacer de la editorial. Incluso, como la editorial estaba en el barrio de Barracas en construcción, el presidente de la Corte desarrolló un hecho inédito que mandó a filmar la construcción de este nuevo edificio y luego brindó esta información vía el Poder Judicial, que tiene su propio mecanismo de difusión. Con lo cual acá tenemos un engranaje judicial que ha sido servicial de la empresa, y una empresa que dice que ellos no tienen nada que ver, claro, pero en concreto, acá hay un ataque al derecho de huelga y un intento de descabezar una organización gremial colectiva, en particular yo, además de delegado, soy secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, uh-huh, con todo lo que esto significa por una organización nueva, constituida democráticamente, en el marco de un ajuste que, si uno lo escuchó hoy las declaraciones presidenciales, va a implicar una situación tremenda en los próximos días y meses, y en el marco de reformas laborales que se comentan, que van a significar una degradación histórica de la organización y de los derechos colectivos de los trabajadores. Eso, discúlpame Rubén, estamos hablando con Rubén Sofrin, que es delegado del diario Perfil y, como dice, secretario adjunto del nuevo sindicato del CIPREVA. Esto agravado con que ya solamente en Buenos Aires, en las redacciones y en los medios de comunicación, hay más de 2.000 despidos y más de 3.000 en todo el país. Exactamente. Nosotros hemos sufrido más de 2.000 despidos en la capital, alrededor de 3.500 en todo el país. Uh-huh. Las redacciones han sido diezmadas, sí, al calor de un fenómeno que es el desarrollo de nuevas tecnologías, de una web que no les permite a las empresas mantener la supuesta rentabilidad que ellos dicen que tendrían que mantener, uh-huh, y en el marco de una cantidad infernal, muchísimos compañeros que han quedado en la calle, bueno, en Perfil solo, para demostrar que el ataque patronal ese día tenía como objetivo un fin superior, que era un descabezamiento general de trabajadores, tuvimos más de 200 compañeros despedidos o desvinculados. Y de un plantel de casi 500 trabajadores, hoy somos 300. Rubén, con lo cual, digo, sí, para ustedes vean la magnitud, en el marco de que la empresa es una empresa en expansión, porque el gobierno le ha dado dos canales de televisión de aire, en un hecho que no se producía desde el año de la década del 60, y a su vez ha comprado prácticamente, invirtiendo una suma ridícula, Radio América, que se la dieron prácticamente en una licitación abierta, claro, ¿no? Declarada cesante. Entonces, el propio diario Perfil sale en varias provincias del país con una edición propia. Es una empresa en expansión y, bueno, querrá mantener una tasa de rentabilidad, pero es a costa de nuestros derechos, de nuestra organización, del trabajo acumulado de centenares de periodistas que hemos brindado toda esta editorial. No nos olvidemos que somos los trabajadores que fuimos víctimas de Chabrán en el asesinato de José Luis Cabezas también, ahí en el año 97. Es decir, es una historia plagada de cierres, asesinatos, dificultades, y una organización que nos dimos nosotros para defender nuestros derechos como periodistas, que ha sido ejemplar, que ha permitido base en la fundación del nuevo gremio de prensa, en la recuperación de las paritarias. Y acá hay una acción punitiva de esta empresa, en nombre de todas las otras, para golpear este proceso, descabezarlo e imponer pasantías, salarios a la baja y, bueno, esta flexibilización que parece no tener fin. Te iba a preguntar por el conflicto de origen, que fueron estos 13 despidos. Después, cuando dijiste que en estos años hubo 200, me sentí un poquito achicada, porque no sé si tiene sentido saber qué pasó con esos 13 trabajadores, pero al menos tener la información sobre si la empresa terminó cumpliendo los fallos judiciales de reincorporación o, digamos, contó con esa impunidad para después ejecutar los otros cientos de despidos. Mirá, nosotros tuvimos 13 despidos, que obviamente algunos compañeros determinaron que, bueno, que había llegado su fin en la editorial. Uh-huh. Reincorporamos a varios mediante, primero por la decisión del Ministerio de Trabajo y luego por fallo judicial, uh-huh, entre ellos los miembros de la Junta Electoral por la violación de derechos que se habían cometido. En el mes de enero tuvimos otros 7 despidos con causa, producto, uh-huh, del paro. Todos estos compañeros estuvimos en una campe con una carpa en la puerta editorial sostenida con el paro que duró durante todo enero del 2014 y parte de febrero, y luego por instancia judicial fueron reincorporados a los compañeros, pero quiero aclarar que estos compañeros no se los dejaban entrar al principio hasta que, luego de varias movilizaciones en la puerta y traer veedores judiciales, logramos la definitiva resolución del tema. Uh-huh. Pero luego de eso, incluso gente que no había participado del paro fue despedida, y hubo un achique generalizado porque nos impusieron un régimen de terror. Claro. Porque la causa penal obviamente actúa como un elemento de coerción hacia todos los trabajadores. Seguro, seguro. Si los delegados están son víctimas de esta agresión, ¿qué queda para el resto? Decían entonces, obviamente, frente a indemnizaciones que se fueron achicando en el tiempo, producto de los salarios a la baja que estábamos recibiendo, esto creó un combo que, bueno, implicó un golpe muy profundo que hemos hemos empezado a reencaminar, porque, bueno, los otros días nos sacamos, estamos circulando por la web, fotos en solidaridad en distintas redacciones, personalidades de derechos humanos, personalidades de periodísticas, y bueno, todo eso también fue ayudando, y en el propio editorial Perfil, todos nuestros compañeros, todas las redacciones salieron en nuestro respaldo, hay una foto bellísima que está circulando por la web, en la gran redacción del diario, todos los compañeros sosteniendo carteles que reclaman la absolución a los delegados Perfil. Rubén, por último, hoy en Montevideo hubo sesionaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sé que hubo representantes sindicales argentinos allí, llevaron, por supuesto, los compañeros del CIPREVA también este reclamo ante la organización. Así es, se reclamó por Perfil, se reclamó también por otro, por Telam, ¿no? De Mendoza, exactamente. Y y esto porque es un ataque, lo que acabamos de decir, de derechos sindicales, de libertad de organización, un ataque a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión y la libertad de prensa, obviamente yo siempre la he entendido de un punto de vista general, como la libertad que puede tener, por ejemplo, el empresario dueño de Perfil, de decir lo que quiera de mí e incluso de difamarme, cosa que yo jamás haría, porque yo no difamo a nadie. Para mí la libertad es la libertad de mi adversario de decir lo que quiera. Sí, ¿se entiende? Sí, sí. Pero la libertad de expresión es la libertad para que un periodista que se sienta en una máquina sometido a una tensión infernal, ustedes saben de eso, pueda decir lo que quiere y no sea víctima de las presiones de su propia empresa. Miren lo que está sucediendo ahora en Clarín con esta cuestión del falso testigo E, que el juez en la causa de Santiago Maldonado acaba de declarar que no hay ningún testigo, que todo esto vino, es decir, la decisión de volver a revisar el río vino por un prefecto, entonces él le hizo caso al prefecto y no por un testigo, y hay allí una manipulación de información que refleja que ahí no estamos en presencia de libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión es la libertad de los trabajadores de prensa de poder escribir, de poder expresar sus ideas, de no ser manipulado por las empresas, la manipulación que existe hoy es tremenda, y bueno, de defender derechos de la organización. Con lo de Santiago Maldonado, hubo una reacción hermosísima en todas las redacciones de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo conozco, quizás también las haya habido en el interior del país, en donde las empresas, sobre todo las empresas más importantes, decían cosas espantosas, que Santiago Maldonado estaba paseando por un lado, que estaba comiendo salamín en no sé dónde, que lo confundían con otro en el Bolsón, que una pareja lo llevó al sur, etcétera, y una manipulación atacando al pueblo mapuche, cualquiera sea la característica de uno u otro grupo mapuche, golpeando pueblos originarios que estaban antes que nosotros lleguemos a la Argentina, estaban ellos acá, y bueno, entonces la redacción es como una forma de defensa de un derecho propio, de decir la verdad, nos hemos sacado con la imagen de Santiago fotos en todas las redacciones masivas, que ha sido un contrapunto para quien lo ha podido ver, con la opinión mayoritaria que tienen hoy los grupos empresarios que hoy hacen de la Argentina y de lo mediático y de la información argentina un bien propio para sus propios intereses. Bien, Rubén, el juicio comienza el día 30, el lunes. El lunes 30 a las 8 de la mañana en Avenida de los Inmigrantes 1950, que es en el edificio que está atrás de Comodoro Pi, frente a la terminal de ómnibus de Retiro, un lugar medio inhóspito. Hay una convocatoria. Hay una convocatoria que estamos haciendo desde el CIPREVA a partir de las 8 de la mañana. Va a haber una concentración cuando entremos nosotros a la declaración, y luego va a haber una radio abierta para, bueno, para demostrar la voluntad del gremio de prensa y de todos los sindicatos, partidos, organizaciones que así lo deseen, para manifestar esta defensa integral, esa defensa incondicional del derecho de huelga y el reclamo de la absolución. Bueno, Rubén, Por supuesto, desde aquí, desde nuestro programa, de la Retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos, tienen toda nuestra solidaridad y estaremos ahí sí el lunes para acompañarlos y también en nuestro programa tratar de el lunes que de 10 a 12 en el Enredando las Mañanas podamos tener también algún testimonio desde el lugar. Exactamente, se comunican con nosotros, con Tomás Eliashev, que es el secretario de Derechos Humanos, con cualquier compañero, que vamos a estar a disposición de ustedes e incluso para hacer la crónica directa de lo que esté aconteciendo ahí, porque los medios alternativos cumplen un papel magnífico, van a entrar todos al CIPREVA, y bueno, y ahí estaremos todos juntos luchando por la verdadera libertad de expresión y por los derechos no sectoriales nuestros, sino por los derechos del pueblo argentino, de los trabajadores, a organizarse como bien le plazca. Bueno. Bien, Rubén, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, hasta el lunes. Adiós, chau, chau. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, espacio también, desallar la luna. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM 690, y como también habíamos dicho al inicio del programa y había comentado mi compañera Rosaura Barletta. Estamos comunicados con Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza, para que nos comente, bueno, lo sucedido en estos últimos días respecto a algo que le ha pasado a Pablo. ¿Qué tal, Luis Angio y Rosaura? Te saludamos, Pablo. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Rosaura. Hola, Pablo. Bueno, habíamos adelantado al comienzo del programa, esto fue el sábado 21 de octubre, es una noticia que quedó algo desdibujada en el marco de la coyuntura en relación al caso Maldonado, las elecciones. Concretamente se trata de una amenaza anónima que recibió por teléfono Pablo, pero ¿quién mejor que él para dar los detalles? Te escuchamos, Pablo. Bueno, gracias. Mira, en realidad fue el viernes a la noche. Ah. Y fue después de dos reportajes que me hicieron, tanto el 18 de octubre, cuando aparece el cuerpo ahí al costado del río, plantado, por supuesto, unas horas antes nada más, uh-huh. Donde me hicieron un reportaje en una radio local que después lo repetían en el noticiero bastante, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasó después. ¿Radio local de dónde? Perdón que te interrumpa. En La Matanza, perdón, en la radio de la Universidad de La Matanza. Bien. Que lo repetían después en el noticiero. Y esto, digo, ahora van a entender por qué digo esto, porque después el viernes, cuando Sergio Maldonado reconoce el cuerpo de su hermano, me llaman de la misma radio, me preguntan si podía salir al aire para dar mi opinión, doy lo que vengo diciendo desde el 2 de octubre, ¿no? La responsabilidad del Estado, de la desaparición forzada, la autoría material de la Gendarmería Nacional, la complicidad directa y la planificación macabra de Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Bullrich, el negacionismo y el encubrimiento de Garabano, Bullrich y Abruch, y el no control de Macri por toda su gente y el silencio. Bueno, lo que todos venimos diciendo, el maltrato de Otranto para con la familia, el maltrato de Otranto para con la comunidad mapuche. Y eso lo iban repitiendo también ese mismo viernes en el noticiero. Bueno, yo volvía de un encuentro familiar que tenía de primos, del centro para La Matanza, y ahí en el interín me llaman por teléfono una cuñada para avisarme lo que había pasado. Así que, bueno, ahí decidimos al otro día juntarnos en la fiscalía de turno, le hicimos la denuncia al fiscal Russo y le pedimos que, bueno, investigue, ¿no? Y en el día de ayer se acercó Gabriel, que es mi cuñado, quien es el que recibió el llamado, uh-huh. para ratificar justamente la denuncia. Bien. Creo que se da en ese marco, Rosaura y Luis, lo menos esta amenaza, ¿no? Vos decís que esta amenaza, digamos, tiene que ver particularmente con el caso Maldonado, digo, colateralmente, porque en realidad lo que hiciste fue dar una entrevista, digamos, expresando tu opinión. Pero pregunto esto pensando, porque lo primero que se nos vino a la mente cuando leímos esta denuncia fue la amenaza previa que recibió APDH, decíamos al comienzo del programa. El problema para identificar estas amenazas es que APDH molesta mucho a muchos sectores, entonces es complicado terminar de comprender. Bueno, ¿quién puede estar interesado en amenazarlos si cada uno de esos sectores, digamos, a los que ustedes se enfrentan, tienen el poder que tienen? Digamos que no lo suscribís a una continuidad con respecto a las amenazas previas con las balas en la puerta del local. Lo que pasa es que las balas que dejaron, por ejemplo, fue el 22 de julio, ¿no? Uh-huh. Antes, inclusive, de la represión en el pull-off. Y eso, nosotros lo dijimos, eso responde, cosa que todavía está en investigación, uh-huh. eso responde a un acompañamiento que hicimos a los vecinos de Villa Jardín y a la comunidad educativa de ese barrio, que es Lanús Oeste, al costado del Riachuelo, en la cual, en una construcción que está haciendo Grindetti, el intendente de Lanús, hayan restos óseos, ¿no? Y ahí nosotros presentamos, por ejemplo, una medida de no innovar al juez federal. Y eso significaba una guerra de intereses, ¿no? Una medida de no innovar es parar una obra en la cual están haciendo un polo cultural, un polo educativo y un puente que va a cruzar de provincia a capital. Y nosotros le planteamos al juez, de que no estábamos en contra de la obra para nada, pero que había restos socios que había que analizar porque tenemos una cantidad de testimonios que ahí habría existido un centro clandestino de detención durante la dictadura, ¿no? Sí. Entonces, ese hecho, para mí, de la aparición de balas, que no eran dos o tres balas, para la audiencia eran 120 balas, de las cuales 90 eran de FAL y sí. estaban servidas para utilizar, ¿no? Pablo, es una pregunta siempre con una respuesta, una pregunta desesperanzada te hago, que tiene que ver con el origen de este llamado telefónico. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con algún funcionario judicial que les dijera si hay posibilidades de rastrear de qué teléfono provino? Sí, Federico Russo quedó en pedir a Telefónica en estos días todas las llamadas entrantes del día viernes 20 a partir de las 20:30, que es en esa franja horario, fue después de la 21, para determinar a ver cuál es el número que realmente se impartió esta amenaza cobarde, ¿no? Bien. Sí, sí, lo van a hacer. Entonces, recibiste la amenaza, hicieron la denuncia pública, también hicieron la denuncia judicial, digamos. Continuarán dando información al respecto del avance de la investigación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Igual te digo, no sé, ahora nosotros lo hicimos pública, pero por los medios que hoy se conocen, WhatsApp, sí. Facebook, el Facebook de la PDH, hemos recibido, la verdad, yo agradezco por este medio la cantidad de solidaridad. Justo ahora me siento, honestamente, después de un mes y pico o dos meses en el Facebook para contestar y agradecer, pero públicamente no, y yo lo que dije era que no saquemos el foco de atención, que hoy el foco es la búsqueda de la verdad de todo el desastre que han hecho con el caso de Santiago Maldonado, y no desviar tampoco el foco, que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco del pedido de libertad del lonco Facundo Yaneguala, donde ahí Santiago demostró un grado de solidaridad enorme y una claridad meridiana de para qué estaba en el pull-off, y el Estado sabía para qué estaban esos chicos, que eran justamente para pedir la libertad de su líder, que su líder junto con la comunidad están atravesando toda una lucha sin armas, sino con la verdad y con la recuperación territorial, contra un monstruo como Benetton, que hace cerca de 25 años compró 1,5 millones de hectáreas con más de 60 comunidades mapuches adentro, sin importarle en absoluto sus costumbres, su forma de vida, su economía y su cultura, su religiosidad, su espiritualidad. Y ahí están los conflictos. Entonces, yo creo que ahí está la responsabilidad de Macri en esa reunión que tuvo con Bachelet, que fue Macri el que le pidió que por favor active el pedido de extradición, porque tenía ahí un grupo que le estaba haciendo problema. Sí. A los empresarios, a los latifundistas y terratenientes, ¿no? Pablo, no sé si te enteraste, pero hace unas horas fue liberado Agustín Santillán, el huichí de Formosa que estaba detenido hace varios meses. Sí, lo supe, lo vi y la verdad me alegré, hablé con él, me alegré mucho. Yo estuve hace 10 días con Agustín, después de compartir, fui a hablar con el juez también y bueno, ahí por suerte. Vos sabés que yo dije, lo van a liberar después de las elecciones. Sí. También que estaban esperando el fallo de la Cámara, pero a mí me parece que también son todas detenciones políticas donde hay medios que se estaban compitiendo, ¿no? Porque Gildo Infran pertenece al kirchnerismo, entonces competían con el macrismo, que tienen a dos, ¿no? Milagro Sala y Facundo Yaneguala. Y por lo menos Gildo Infran tenía a Agustín Santillán. Uh-huh. Estas cosas que son realmente una porquería, son presos políticos. Lo de Milagro Sala es realmente aberrante lo que están haciendo. Uh-huh. La llamé el día sábado para, solidarizarme, ver cómo estaba, y yo hablé muchas veces por teléfono y la fui a ver dos veces. Y siempre vi una mujer muy entera, muy convencida de continuar la lucha y de que era una detención política y que iba a haber noticias para que se solucione. Y el sábado hablé con una mujer derrotada, abatida, y que ya realmente no tiene más esperanza de que haya algo, ¿no? Ella escribió una carta manuscrita cuando sintió la desesperación de que no pasaba nada, de que no alcanzó todo lo que se ha movido el comité por la libertad de Milagro Sala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, noticias y movilizaciones que se han hecho, pintadas, murales. Milagro Sala está de vuelta en la cárcel, realmente tratada como lo peor. Y Facundo Yaneguala, por otro lado, también él está realmente muy preocupado, ¿no? Porque ahora se lo está culpando también de lo de Santiago, quieren cambiar el eje de la cuestión y liberar a la gendarmería de la responsabilidad y para a la comunidad mapuche. Es muy perverso lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que no tenemos que sacar el foco y prestar mucha atención, y en eso, Rosaura, junto a eso, a Ivane ahora quedó con la agenda que hemos ya hecho, empezado a circular, que es la agenda contra la impunidad, que ahí hay que activar todos los días todas las causas que están pendientes, entre ellas la de Luciano Arruga, ¿no? Que uh-huh. el otro día se cumplía un aniversario sí. del hallazgo de los restos óseos de Luciano, en la cual Mónica, Vanessa y los hermanitos tienen todo el derecho también de saber exactamente qué pasó con Luciano, quién fue el responsable y que lo pague, ¿no? Eso también está pendiente. Y bueno, y un listado enorme de casos de impunidad. Quien habla es Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Lo llamamos porque el viernes pasado recibió una amenaza, pero ya hemos hablado de Agustín Santillán, también de Luciano Arruga. Nos queda un ratito, Pablo, no quería dejar de preguntarte porque arrancamos el programa un poco sin poder completar una frase al respecto. ¿Qué reflexión te merecen los resultados electorales? Mira, yo lo decía ayer y me invitaron a una radio que hicieron un programa de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para discutir esto, de que la Argentina ha perdido seriamente el pueblo argentino ha perdido una masa crítica, ¿no? No hay masa crítica en la población. En algún sector sí, porque es el sector por ahí más comprometido, militante, desde el punto de vista político, social, sindical, barrial, pero la mayoría, la perdió. Y vos te pones a preguntar por qué hubo tanto apoyo, y no, porque en realidad no queríamos votar a la yegua, a la puta, a la montonera y demás. No hay una explicación, no hay una definición ideológica de derecha, por qué apoyan a un gobierno de derecha que los va a exprimir, ¿no? Y les avisaron, miren que vamos a aumentar esto, lo otro, y así todo. Miren que Carrió, por ejemplo, Carrió es una mujer que realmente amerita una atención psiquiátrica, sí. pero en serio, y lo digo con respeto, pero la necesita, uh-huh. porque no puede estar en todos los medios denigrando a un joven que está desaparecido, primero diciendo que el 20% cree que está, ella tiene un 20% que está en Chile, y después uh-huh. de que fue conservado como Walt Disney, ¿no? Y encima con una sonrisa. Y la gente lo votó. Yo le decía a mi mujer, le digo, mira, yo tengo la esperanza que acá en la provincia este hombre de Bullrich pierda, aunque sea por medio punto, por las barbaridades que dijo. Y en Capital Carrió saque un 10% menos. Y no fue así. Uh-huh. Se mantuvo, se ganó en todos lados. Incluso sacaron un resultado más favorable que en Las PASO. Que Las PASO. Yo creo que también, Rosaura, Luis, es una interpelación que hace la población a sectores que también tenemos que construir política y todavía no lo hemos hecho. Yo vos sabés que a la izquierda sí, es sí. También una interpelación, ¿no? Que tienen que buscar la unidad. Yo te escuchaba, Pablo, atentamente, porque cuando hablabas de Milagros Salas y que vos hablabas que la veías con entusiasmo y demás, y que ahora la veías como abatida, yo digo, ¿cómo no va a estar así? Sí, el Frente Jujeño Cambiemos ganó por el 51,67% y el segundo no llegó al 20%. Es algo inédito, porque ¿cómo hace para contrarrestar a estos tipos con toda la impunidad que tienen y encima sabiendo que se arrogan el decir a mí me votó el pueblo? Tienen consenso. Sí, sí, tal cual. No, por eso, para ella realmente es una desilusión muy grande. Mira, por eso, yo creo, perdóname, porque digo, no quiero perder el hilo. Sí. Más allá de las diferencias que podemos haber tenido o tengamos con Milagros Salas, me parece que es donde ahora tenemos que redoblar la información, los medios y todo, de seguir manteniendo este pedido de libertad hasta que se termine el juicio, lo que sea, pero como vos decís, que no sea una presa política, porque lo van a opacar y la van a matar más todavía. Luis, están buscando que se mate. Yo sí. le pedí, por favor, que no le dé gusto, no le haga el flaco favor a este sistema perverso, quitándose la vida, ¿no? O buscando que alguien la mate. Mira, yo fui dos veces a verla allá y me llevé la sorpresa, no sabía, que prácticamente toda la izquierda, los sectores progresistas, la ven bien presa, no, ninguno se mueve por pedir su libertad. Y yo le decía a los compañeros, ¿no? Porque justo caí en un aniversario del 19 y 20 de diciembre, en la cual encabezó el perro Santillán, sí. De que había que hacer una lectura mucho más amplia y que, en todo caso, si ellos tenían cosas que observar a Tupac Amaru, que se la hagan, pero ahí se habían violado todos los protocolos para enjuiciar a una persona. A Milagro Salas se la metieron presa porque había acampado frente a Morales para exigirle una cantidad de cosas que ya la estaba suspendiendo cuando asumió el gobierno. O que le habían tirado el huevo a Morales cuando ella no estaba. Por ejemplo, cuando no estaba. A ver, yo estuve en ese juicio. Entonces, buscaron cualquier excusa y yo le fui a verlo al gobernador, no me atendí, me atendió el secretario de gobierno, que es peronista, me aclaró y demás, y le dije, ¿por qué no activan y la procesan y que espere como cualquier cristiano afuera el proceso judicial y si realmente la encuentra culpable, que ahí sí la condenen? No, acá la condenaron sin pruebas, realmente violaron todos los mecanismos, ¿no?, de lo que es un juicio para que se la encuentre con causas que justifiquen su detención, y la están desgastando, ¿no?, y la están realmente desgastando. Entonces ella no entiende nada porque realmente uno mira todo lo que hicieron. A ver, yo sé y hablé con gente que por ahí dice, sí, no, a mí me pegó una cachetada. Yo lo hablé con Milagro y me decía, ¿sabes lo que pasa, Pablo?, que los pueblos en nuestras comunidades y demás, cuando alguien se porta mal o hace algo malo, sí, por ahí cometemos esto. Yo pude haber, y estuve con un chico que vivió esa situación, ¿no?, y me decía, a mí nadie me había pegado y me pegó Milagro Sala. Por eso realmente se la va a condenar. La realidad es que no toleraron la clase política una cantidad de obras que se hicieron. Uno podrá condenar, y si realmente es culpable de malversación de fondos, pero que la juzguen como cualquier otro. Acá nadie va a cubrir a nadie. Digo esto porque de Milagro Sala ya prácticamente no se habla, y la Argentina tenemos un gran defecto, ¿no?, que una noticia paradigmática tapa otra noticia paradigmática. Ese es el peligro con Santiago Maldonado. Por eso yo siempre dije, hay que estar muy atento cuando se apaguen las luces en el Pulos Cuyamen, en Esquel, y en la familia Maldonado, porque nadie lo va a seguir y por ahí siguiendo otro. Acá yo lo que propuse el 2 de agosto, todas las mañanas levantarnos e indignarnos, y que esa indignación nos lleve a pedir justicia, no solamente por Santiago, por todos los casos que por lo menos cada organismo viene llevando. Gracias, Pablo, por esta comunicación, y vamos a seguir muy atentos y atentas a las novedades con respecto a la investigación sobre tu amenaza y a todo lo que APDH quiera difundir. Bueno, muchas gracias, Rosaura. Luis, les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Adiós, Pablo. Chau. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Programa redondo, Luis. Redondo, sí, nos quedan 3 minutitos, pero nada, no pudimos hacer por ahí algo más sobre las elecciones, ¿no? Sí, quizás martes. podemos adelantar que el martes seguramente en el piso o por teléfono vamos a estar hablando con Romina del Pla, que es diputada electa por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional, solo como una expresión de los resultados que ha obtenido el Frente de Izquierda en todo el país, que realmente ha hecho una gran elección, y bueno, también con la intención de profundizar en las causas de esa elección, de ese resultado, y en las, bueno, me parece que está bueno recoger el guante de lo que recién decía Pablo Pimentel, los desafíos que la izquierda tiene por delante, y también el lugar que va a querer ocupar en este nuevo escenario político tan complejo, ¿no? Sí, y yo quería recalcar algo dentro de lo que es la elección del Frente de Izquierda, además de la provincia de Buenos Aires, que han obtenido dos cargos para diputados nacionales, a la elección que hubo acá en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, que no pudo entrar Marcelo Ramal. No sé si cuando se termine de hacer el recuento definitivo, pero creo que ya quedan muy poquitos votos. Va a ser muy difícil la diferencia, aunque No entró por un 0,20%. Sí, exactamente. Pero también quería remarcar o recalcar, que por ahí lo podemos analizar en otro momento, el martes que viene, para mí lo que significa Miriam Bregman, porque ella logró arrastrar a otro, al segundo candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel Solano. A Gabriel Solano, porque hubo un corte de boleta con 20.000 votos más para Miriam. Quiere decir que evidentemente, independientemente de lo que ella es dentro y lo que representa dentro del FIT, lo que representa como persona y como defensora de los derechos humanos y que está siempre al lado de todo aquel que necesita que se lo apoye y se le dé la vamos a decir, hasta desde el punto de vista profesional, el apoyo, ¿no? Sí, su rol central que ha jugado en las querellas de los ex detenidos desaparecidos en los juicios de lesa humanidad. Y ya que estamos hablando de corte de boletas, solo quería tirarte un dato. No sé aún cuáles son los números, seguramente estarán ya disponibles. En relación al corte de boleta en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Algo curioso, un corte de boleta que, sin lugar a dudas, tenía que ver con la figura de Cristina como candidata a senadora, y el resto de la lista del Frente de Izquierda lo han hecho muchos electores. Bueno, otro dato para analizar. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, nos vamos, Rosaura, nos vamos, Nati. Chau, hasta el próximo martes. Gracias.